Quiero que seas mi ella, aunque no sea yo mico. Te veo en la esquina fumando porrito. Quiero un pedacito de ese culo rico. Estás mejor conmigo que con ese tipo. Sé que a vos te gusta cuando te pones nerviosa cuando ven y yo me mojo cuando todos mis sonidos son verdad. Mami, toma un cacho, por ti cruzo el charco. Desde que te vi, he dejado a mi macho. Me tienes sedienta como un borracho. Si tú me lo pides, mami, yo me agacho. Sabes que tú y este toto, cuando estoy contigo me sofoco. Me enfoco, te toco, ay, me lo dejaste roto. Te vi moviéndolo en el party, yo sabía que mi culo era pa' ti. Y es que yo soy la más mala de aquí. Y tu mami eres la más sexy de aquí. Tus uñas largas rascan escalofrío. Quiero que pegues tu culo contra el mío. Todas esas putas quieren ser tu esposa, pero tengo suerte, soy quien te lo roza. Esta noche vine conmigo se goza. Tomo pastillitas pa' fumar.